Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, en función de la hora en que cada cual escuche este mensaje. Mi nombre es Marcos Cadenato, soy profesor de lengua y literatura en el Instituto Emilio Campuzano de Bilbao, más conocido como Atxuri, un barrio del casco viejo bilbaíno, donde doy clases a alumnos inmigrantes o recién llegados, como le gusta decir a nuestro consejero de educación, y le doy clase de euskera y de castellano. Hace ya como 4 años que estoy en este proceso y procuro incluir en mis clases una perspectiva TIC, y para eso estoy utilizando los blogs de aula, los wikis, las redes. Hace como año y medio empecé en todo este mundo de la blogosfera, y después de un periodo de formación, hice bastantes cursos, jornadas, congresos, conocí a un montón de gente que se dedica y que tiene blogs, pues decidí crear con dos compañeros más un blog colectivo que sigue funcionando, que se llama Tres Tizas, y que actualmente tiene cuatro componentes, y que seguimos haciendo las mismas cosas que al principio. Son actividades sencillas, de aula muy sencillas, en contextos educativos bastante complicados, y con un toque TIC. Siempre procuramos que todas tengan el toque TIC que llamamos. Y tengo también un blog de aula que viene a funcionar en mi caso como un libro de texto, y para mis alumnos pues viene a ser el cuaderno en donde ellos anotan, escriben y me responden a las preguntas o las actividades que yo propongo. Me parece que es un sistema muy cómodo, muy fácil, muy atractivo, muy sencillo de manejar y súper potente. Y entonces cada vez lo utilizo más, y me parece que es el camino que evidentemente vamos a seguir todos los profesores. Y a mí me parece que en el área de lengua especialmente tiene muchísimas, muchísimas posibilidades. Una de ellas es lógicamente o el podcast o los webcasts, que son muy útiles para trabajar lengua oral, para que luego se pueda escuchar el texto oral. Y he hecho algunos, pero me gustaría profundizar un poco más, y por eso estoy en este cursillo. Así que nos iremos viendo y procuraré conectarme cuando haya sesiones. De acuerdo, muchas gracias. Hasta luego.